Gloria Zúñiga escribe un poema muy bonito, titulado Eres tú, que voy a leeros para compartirlo con todos los amigos que escuchan este programa. Eres abrazo en la escarcha de mi alma, cuando el frío congela esperanzas y anhelos. Eres refugio de laguna solitaria que mece sus aguas al compás del deseo, porque en tus orillas crucié quejidos y plegarias para convertirlas en placeres de sueños, donde despierto cual amante cautivada en las viñas fecundas de su empeño. Eres ejido fresco en heridas que abrasan, cuando las auroras se derrotan sobre el suelo. Eres de mis manos el eco que aclama, el fulgor candente de unos versos que se ciñen de primaveras aterciopeladas, cuando te recorro con la savia de mis dedos entre rimas que no hallan la palabra para coronarte como el logro de mis trofeos. Eres el sendero de nubes mansas que siempre esperó este corazón aventurero. Eres comienzo y marcha, plenitud etérea en un solo beso. Eres